¿Qué tal? ¿Cómo andas, Daniel? Buen día a la audiencia. Gracias por comunicarte. No, gracias a ustedes por siempre brindarnos unos minutos y por estar siendo parte de esta resistencia que se generó a partir de lo fatídico, ¿no? De lo sucedido con Sandra, con Rubén, la exigencia de justicia. Parece mentira que pasada más de una semana todavía no haya ido nadie de la justicia al consejo escolar, ¿no? Sí, bueno, dicen que no necesitan allanar el consejo, eso fue lo que se comentó en algún momento, cosa que no creo que sea así, pero te digo que el acampe en el consejo escolar es también parte de un proceso que vienen dando las organizaciones sociales y políticas de Moreno, que hace mucho tiempo vienen movilizándose por la situación de la educación, de los comedores escolares, de la infraestructura, y donde también participa SUTEBA y distintas organizaciones sociales que son las que están manteniendo el acampe. Esto no es que surge solamente, se potencia y nos da un dolor terrible cómo termina explotando la situación, ¿no? Con la muerte de dos compañeros. Pero esta situación se viene denunciando hace mucho tiempo. Ahora, el acampe se sostiene, decías, con varias organizaciones y también con la comunidad, ¿no? Hay familias que se han ido acercando estos días y ayer hubo un festival muy importante. Bueno, en realidad este ya sería el segundo festival que se hace. Es una manera de acompañar y bueno, darle un poco de alegría a lo que está pasando. Ayer estuvo Bruno Arias, que lo trajo una de las organizaciones que son parte del acampe. Y bueno, se acercaron un montón de músicos. Hubo músicos que no pudieron tocar porque ya era muy tarde y terminó muy, muy tarde. La idea del festival es que empiece a las 2 de la tarde y termine a las 6, y ayer me parece que era a las 9 y todavía estábamos ahí. Hubo muchísima gente y se tuvo que cortar la otra vía de Victorica, y sí, y una solidaridad muy grande, y estaba Mabel, la esposa de Mabel Zurita, la esposa de Rubén Rodríguez, y los compañeros de docentes y auxiliares de la escuela. Sí. Ahora, ¿cómo se sigue después de esto? Porque por un lado, lo que hizo la situación, el crimen de Estado, que fue la situación de la pérdida de la vida de Sandra y de Rubén, después producto de una pérdida de gas, pero que en realidad había sido denunciada, y las consecuencias del estado en el que se encuentran las escuelas de la provincia de Buenos Aires, lo que empezó a suceder es que no solo en Moreno, sino en otros distritos, primero encabezados por docentes, directivos, pero después también con el centro de estudiantes y la comunidad que acompaña, se empezaron a levantar las clases, no por una medida gremial, sino porque la escuela no es segura justamente para que allí se desarrollen tareas. ¿Cómo sigue la situación en Moreno? En Moreno la semana pasada no hubo clases prácticamente en ninguna escuela. En Moreno, los directivos, especialmente de secundaria, están unidos, están funcionando en asamblea y no van a permitir el ingreso de los alumnos y de los docentes, porque no entran, no, nadie entra a los establecimientos hasta que no estén seguros. Porque tal vez lo que ahora se ve es la precariedad de la edificación de las escuelas, hechas con materiales de muy baja calidad, con otras normas de seguridad, que ahora se han dirimido, que no, que tienen, la mayoría de las escuelas de Moreno están cerradas, están clausuradas. Creo que solamente dos escuelas no están clausuradas. ¿Y cómo lo va a resolver la Dirección General de Escuelas y Vidal? Poniendo plata, va a ser la única manera, arreglando la escuela. O no, no, o sea, no, ¿cómo se vuelve? ¿Cómo vos mandás a tu hijo o cómo entras a una escuela que está en malas condiciones? En condiciones inseguras. O sea, en realidad lo que van a tener que hacer es invertir en las escuelas. Y este hecho de de largar responsabilidades donde las tienen, porque la intervención ha sido una forma de mantener una parte de los que perdieron a las elecciones, las últimas elecciones, de mantenerse en el poder, que son los que hacen los acuerdos con Vidal y pusieron el primer interventor, que es Sergio Pasos, y ponen al interventor Nasif, que era parte de la lista creo que es el Frente Renovado, que hacen alianza con Vidal y que son también parte del gobierno provincial. Ustedes deben conocer a la nueva interventora, que se supone que asumiría hoy. Pero lo que tendría que haber hecho Vidal es dejar que asuman los consejeros escolares que ganaron por el voto popular en el año 2017, y ellos intervinieron el consejo para que no asuman. Claro. Supuestamente por causas anteriores, ¿no? Por una causa anterior. Sí, los consejos escolares son cajas negras de todos los municipios. Siempre se denunciaron las cosas que pasaban en el consejo escolar, pero también conocemos a algunos concejales y sabemos que no son parte de lo que denuncian. Lo denuncian para poder intervenir, pero ellos siempre fueron, especialmente los que denuncian, los que fueron parte de la intervención, son los que están hace años en el consejo escolar. Ellos sí que están hace años en el consejo. Y manejaron el consejo. Así que va a ser complicado, no sé cómo va a asumir acá en Moreno. Dicen que la intervención está funcionando en otro lugar, no se sabe dónde, pero dicen que está funcionando de alguna forma. Bueno, a las escuelas aparecieron gasistas con un sello de autorización de gasis. Claro. Que no estaban matriculados, que tenían la matrícula vencida. Igualmente, bueno, ahora las escuelas están cerradas, están todas clausuradas. La idea de la CAMPE es mantenerse, funcionan especialmente las organizaciones que son parte del núcleo más duro de la CAMPE. Se reúnen permanentemente y se mantienen la fuerza para seguir sosteniendo la CAMPE. Y bueno, y los docentes se acercan. Nosotros estuvimos interviniendo desde el arte, que es normalmente lo que hacemos en estos casos con Moreno por la Memoria, porque la mayoría somos de la rama artística, y hicimos los cabezudos. Y estuvimos bastante, ahora que los terminamos, tal vez no estemos tanto tiempo, pero estuvimos bastante, y permanentemente el fin de semana estuvieron llegando, llevaban comida para la CAMPE, la gente, ¿no? Agua, comida para la CAMPE, empanadas, ayer se hicieron empanadas para todos, está siendo un lugar de encuentro y de lucha, ¿no? Bien. Bueno, desde acá quedamos a disposición para seguir contando, compartiendo y acompañando esa lucha en defensa de la escuela pública en general, y particularmente lo que está pasando en Moreno, que de alguna manera está marcando el rumbo también para muchas escuelas en toda la provincia, ¿no? Y sí, porque no puede haber, no se puede volver a lo que había, hay que hacer algo distinto. No se puede regresar de la misma manera, así que es un antes o un después de esta situación. Y eso lo marca con una claridad muy muy impresionante Mabel Zurita, ¿no? que siempre acompaña, ¿no? con su dolor, pero siempre acompaña todos estos movimientos. El viernes en la marcha de Antorchas también, que se leyó una carta del esposo de Sandra. Esto de, bueno, de que por lo menos sirva para algo, ¿no? Y es en defensa de la escuela pública. Va a ser duro, ¿no? Totalmente. Porque ¿qué va a pasar, ¿no? Y conseguir justicia, ¿no? Que efectivamente paguen los responsables, porque acá hay responsabilidades. Acá hay responsabilidades, claro que sí. Hay responsabilidades, hay cosas que no se les da importancia, no les da valor, no les importa. Leí una nota de Página 12 hoy, no les importa la vida de los pibes, de los docentes, de nadie, solo quieren poder salir de esta situación sin solucionarlo como deben solucionarlo.